El taoísmo, amables oyentes, es un caso interesante y digno de ser comentado porque tiene lazos con ciertas prácticas ocultistas que se difunden en gran parte del mundo en la actualidad. Esas prácticas ocultistas no están influidas por el taoísmo, sin embargo, tienen semejanza porque tanto el taoísmo como las prácticas ocultistas tienen su origen en la astuta mente de Satanás y sus maquinaciones. Es un sistema, el sistema de Lao Tse, que se ha degenerado, que se ha corrompido, como hemos explicado en pláticas anteriores, que ha producido toda clase de filósofos, de alquimistas, que a lo largo del tiempo estuvieron ofreciendo sabiduría y larga vida, prometiendo un elixir de la inmortalidad que se podía beber, y se fueron degradando poco a poco porque para conseguir la inmortalidad empezaron a dialogar con los espíritus malignos, es decir, buscaron tener comunicación con los demonios, cosa que también ocurre dentro de ciertas formas del espiritismo, de Umbanda y de otras sectas que alguna vez podremos analizar en esta serie de pláticas. De modo que en la actualidad, en el taoísmo, se vive fraguando supercherías, se vive también engañando a la gente. Tampoco esto es extraño. Por otra parte, sabemos que Satanás es el gran engañador y no es raro que sus discípulos, sus ministros, sus sacerdotes taoístas, que dependen de él, sigan cumpliendo ese mismo tipo de práctica y siguiendo ese mismo tipo de conducta. Ellos tienen también sus prácticas ascéticas de encerrarse en monasterios o de aislarse de la comunidad. Los monjes, por ejemplo, se encierran en celdas chiquitas, diminutas, y solamente tienen una escasa porción de alimentos, porque ellos lo deciden así, lo mínimo que es posible comer. Y viviendo así encerrados y comiendo tan poco, no es extraño que muchos de ellos pierdan la razón, que literalmente se vuelvan locos, porque tienen meditaciones mórbidas, porque están todo el tiempo pensando en tener contacto con los espíritus malos o buenos que les ayuden para liberarse de tantas amenazas que tiene la vida. Y esta insanía, esta situación patológica, esto que desencadena muchas veces en llevarlos a ser verdaderos psicóticos, es considerado por el público como una demostración de que se han puesto en comunicación con el espíritu del mundo. En vez de llamarlos locos, se los llama sabios, porque se supone que por esos ejercicios espirituales han adquirido la posesión de una sabiduría y de un poder muy superior. Es tan raro y tan extravagante este concepto, amables oyentes, que es rechazado en principio por nuestra mente occidental. Sin embargo, hubo personas en Occidente, particularmente en Europa, como el famoso brujo Gurdjieff, cuya historia es bastante difundida, que seguía esas mismas prácticas sin tener relación con el taoísmo, porque pensaba que, en cierto modo, enloqueciendo a la gente y hasta causando su muerte, podía establecer mejores accesos a la sabiduría, mejores contactos con las divinidades y mejor acceso a la eternidad. Ahora, en el taoísmo también hay mendigos, no es exclusividad de las demás religiones orientales. En la China misma, los mendigos del taoísmo parecen un enjambre, porque en las ciudades ellos forman una especie de gremios muy poderosos, de sindicatos. Esto no es tan posible bajo el régimen comunista, lo aclaro. Pero en general, ellos tratan de enseñar a cada asociado el distrito en que deben pedir. Esto se hacía más durante la época del Imperio chino Y ahora el nuevo régimen no es tan fácil porque es dar una imagen equivocada a los turistas, a los visitantes que no pueden ver cantidades de mendigos en las grandes ciudades. Pero igual se practica la mendicidad. Y si un comerciante, por ejemplo, se niega a dar limosna a un mendigo que se la pide, entonces van a venir varios mendigos que se reunirán ante sus puertas y permanecerán ahí parados, dando un desagradable espectáculo. Así que el comerciante, para que todos esos mendigos se vayan de la puerta de su comercio, no tiene más remedio que ceder y darles limosna a todos, porque es el único modo de mantener limpia la acera, la vereda frente a la puerta del comercio, y al mismo tiempo no dar una imagen desagradable a los posibles clientes. También se hacen peregrinaciones. Casi todas las religiones tienen esa característica de las peregrinaciones y en el taoísmo no faltan. Las peregrinaciones en el taoísmo se hacen a las montañas de Lung-Hu, en la provincia de Jiangxi, donde reside el papa taoísta, el pontífice, el sumo pontífice de la religión de Lao Tse. Y como se supone que ese sumo pontífice tiene la posibilidad de controlar la acción de los demonios, con más razón hay que peregrinar hacia allí. Entonces, en ese lugar, como hemos explicado vez pasada, están los tarros cerrados, los jarrones tapados, donde supuestamente están los espíritus malignos que fueron aprisionados por el sumo pontífice taoísta. Y los peregrinos llegan y miran esos tarros y los ven con admiración, suponiendo que es cierto que estaban adentro esos demonios. Y se les dice que el papa taoísta los apresó a pedido de personas que estaban atormentadas por los demonios, cosa que los peregrinos creen a pie juntillas. De modo que las peregrinaciones son frecuentes y se les añade toda clase de méritos a estos encuentros y por supuesto allí tienen la oportunidad de ofrendar, de hacer las dádivas adecuadas a los dioses y espíritus de cuyo favor ellos están necesitando. Claro, el taoísmo y el budismo han estado en competencia, han tratado a veces de unirse en algunas cosas. Han logrado a través de ciertas sectas una relativa unidad, cosa que ya hemos comentado, pero el principal problema es que los sacerdotes budistas recomiendan el celibato y los taoístas no sienten la misma predisposición. El fundador del taoísmo, sí, Lao Tse, fue un asceta que creyó que el hombre podía purificarse mediante el silencio continuo y la meditación viviendo solo. Pero sus seguidores no tienen a veces las mismas convicciones. Ellos prefieren tener una mujer al lado y no vivir solos ni practicar el celibato al estilo budista. Son diferencias de opinión que hay que tener en cuenta en esta estructura pagana que subsiste en nuestro tiempo, sobre todo en regiones del interior de la China o disimuladamente en las grandes ciudades. Claro, amables oyentes, esta clase de religiones se basan en una serie de convicciones ajenas, absolutamente ajenas a la palabra de Dios. Y en cierto modo el comunismo contribuye a su difusión, porque el comunismo, al negar a Dios, al negar la inspiración de los libros sagrados, al enseñar y practicar el ateísmo, deja lugar a que cada persona en su interior desarrolle convicciones mágicas, ocultas o no, porque a veces no las puede evidenciar, pero que son fruto de la superstición, del miedo, del temor a la muerte, del temor al más allá. Y desde luego, al prohibir los conceptos religiosos, el comunismo contribuye paradójicamente a acentuarlos y desarrollarlos mucho más. Por eso también el cristianismo progresa en la China, no solamente el taoísmo. Más bien diríamos que el taoísmo declina a medida que el cristianismo es conocido a través de las reuniones en las familias, en los hogares, que se hacen clandestinamente o no, pero que permiten una respuesta más sabia frente a tanto error divulgado por esta forma del paganismo. Terminó mi tiempo, vamos a seguir otro día, amables oyentes.